DJ Jeffrey 507. Óyeme, es que soy el más sensual, hoy vengo de nuevo. Como el huracán, pero distinto y diferente. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Soy tu papi, el más sensual. Ay, el más sensual. Y cuando estoy contigo me siento original. Ay, original. Y dice, dámelo, mami. Dámelo, mami. Dame, dame, dame, dame. Wow, wow, wow. Dámelo, mami. Dámelo, mami. Dame, dame. Y si te beso en el cuello, wow. Y si te beso en la boca, wow. Y si te beso en la espalda, wow. Y si te beso de nuevo, wow. Badam, badam. Mira, dame tu corazón, no sé qué está pasando. Los hombres te ven y se están desmayando. Eres mi esperanza y mi felicidad. Al fin encontré un amor de verdad. Come. Dámelo, mami. Dámelo, mami. Dame, dame, dame, dame. Wow, wow, wow. Dámelo, mami. Dámelo, mami. Dámelo, dame, dame. Si te beso en el cuello, y si te beso en la boca. Mira lo que hablas, lo que vas a decir antes que te dispare con mi fofa y machampa. Ragada, gada, gada, gada, gada, gada, ragada, oh, ragada, pero se llama jam, jam, jam, jam. Y eso pose ayer, gan, gan, gan, gan. Jerry, para empezar, te vengo a cantar el sep, sep, sep, sep, segundo manito de style, Vika Gavice. DJ Jeffrey 507. Para empezar, te vengo a cantar el nuevo meneadito que es de Panamá. A toda esa gente que aquí está presente, pero escucha, mamacita, ponte en ambiente. Agarra a tu chico que sea complaciente. Este nuevo ritmo que sienta caliente. Meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito. Y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Me dicen que soy gordo, pero no me ofendo. No soy pequeño, pero sí muy tremendo. Me gustan catiras, morenas y bellas. Flacas, gorditas y de bien canela. Que le guste el meneo y no tengan pena. El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito. Y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Sácate un chico, te pusiste a bailar. Bailate un ritmo que te gustó. Se llamaba el meneito, pero eso ya pasó. Escucha este ritmo que te va a gustar. El segundo meneo, mami. Mi yeyecita, mi loquita, la que prende Lucky. Tiene a su yeyo, pero prefiere al carajo. ¡Leonio, Leonio, Leonio! No, no, no, no, no. Blood clap. Hola, hola, hola, hola. Right about that sweat there. Ready again. Zeta el intruso. ¿A quién se dice? Anjuri. Chamaco. Mi yeyecita, mi loquita, la que prende Lucky. Tiene a su yeyo, pero prefiere al cara de Chucky. Al de la barraca, el de la multi, el que prende muy muti. Ella disfruta los bombazos a los Call of Duty. Juegos de pijama, chocamos sin lana. Dice que mamá no quiere, pero ella lo mama. Mi zurda en mi cama, en la calle mi dama. Siempre que peleamos un buen polvo lo sana. Yo no toleraré que me quiten a mi bebé. Porque si la pierdo, no la volveré a tener. Viejos no saben que le diste tita a su baby. Que sigan soñando casarte con William Levy. Tú y yo sabemos lo que hacemos, aquí no hay freno. Aquí en la chirola metiendo una vuelta por ella. Y por ella que estoy traumado, enamorado. Así esto es una doble condena. Haciendo énfasis en cosas, en tantas cosas que he visto aquí estando encerrado. Quiero mandarle rosa. No, no quiere ser mi esposa, pero quiere tenerme esposado. Que te quedarás o vas a irte. No quiero escuchar que otro hombre vaya a desvestirte. Que tienes que parar firme. Y si vas a jugar barato, háblame claro para abrirme. Yo solo quiero que ella no me queme. Yo solo quiero que ella no me deje. Y como dice el bato ahí, que se comporte y la chacho no pele. Oh God, who you are going people? Let me tell you something. Say united we stand and divided we fall. No for them no God, no themself. Dilemma against the wall. DJ Jeffrey 507. Dilemma against the wall. Me telling you, I'm broke. siente el boom de este perreo intenso. Túmbame el guía y calma, que estás en falda y se te ve todo. Mi combo te lo Jeffrey 507. Piso 4, habitación 30 en el mismo hotel. 1.60 de estatura pelinera. Ya tiene nivel. Mírala. Clase de mentira, me crees idiota. Arrasas el premio Nobel. No llegues a casa chupeteada, ponte el polvo de piel. Y dile a él que si no se dio, fue porque se jodió. Que no se meta el lío, que ese culito es mío. Que ese culito mío, que ese culito es mío, mío, mío. Si no se dio, fue porque se jodió. Que no se meta el lío, que ese culito es mío, que ese culito es mío, que ese culito es mío. Como dos rebeldes me pasé con la glo, abusete más de calle, no me hablé con acaso. Me atrasé cero pastilla y percocé, la boca le mandé a coser. Lo que yo estoy olvidando, tú lo quieres aprender. Los muertos jalan pata, tengo a los matarratas. La que sangre te saca, pasete pa' acá, pa' acá. Aquí ni la cala, que saquen su nueve. Que bala de acá, saca. Métele una, dos y tres, ratata, que no la van a entender, ratata. Del pecho para arriba esto es ketchup, a los guetos decimos que chachu. Métele una, dos y tres, ratata, que no la van a entender, ratata. Del pecho para arriba esto es ketchup, a los guetos decimos que chachu. Ya el weekend llegó y estoy listo para el jangueo. Mi novia me dejó y ya tengo un booty nuevo. Hoy la NASA llegó a mi casa. ¿Qué pasa? Que todo el mundo en trago se pasa. Cómelo con confeti y se vuelve una amenaza. Enlace tu vibra y que viva la raza. Hay un party en mi casa. Invito a toda la muchacha. Llegan bien tranquilita y terminan bailando borracha. Hay un party en mi casa. Invito a toda la muchacha. Llegan bien tranquilita y terminan bailando borracha. Si la vida te da limón, pídele sal y tequila. Dos nenas se acercan y me pide que pida. Un deseo sexy, una idea salida. No me queda salida y hago lo que me pida. Está activado, el vago revienta el piso temblando. Empezamos en la pista y terminamos en la piscina perreando. En el desierto alucinando. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! hola, hola, hola, hola, hola. Right above the street there. Ready again. Nana. DJ Jeffrey 507. Cierto alucinando, viendo cosas que me están pasando. Y siempre me cuestiono que cuando volverás. Que es difícil sacarte de mi mente. Estás presente aún estando ausente. Te estoy buscando entre tanta gente. Viendo sonrisas tristes, tardes grises, grises, noches de insomnio. Solo tú puedes calmar mis demonios. Lamento lo que hice, pero no me pises, pises. Sé que ya tienes novio, por eso es que te amo y te odio. Y tu recuerdo me vacía y me llena a la vez. Fumo pa' liberar estrés. Te hago esta música así como ves, para con ella hacerte el amor por última vez. Nadie puede solo, no. Necesito de ti y de tu calor. Por nuestros cuerpos corriendo el sudor caliente como fuego consumido. Cuero, cuero, cuero, cuero, cuero. Llegué yo picado. Cuero, cuero. Tienen que respetar, yo estaba escrito. Las tías me dicen, niño, estás bonito. En la cuenta tengo un par de mil y pico. Y si me muero hoy, mañana resucito. Dale play, Fefo, que la vamos a encender en el PH. ¡La guanio, leonio, leonio! No, no, no, no, no, no, no. Hola, hola, hola, hola. Right above the street there. Ready again. ¿Dónde los jugadores están ready to play? Dale play, Fefo, que la vamos a encender en el PH. Vamos a romper. Ponte tu lente pa' que la pipa se 3D y la puedas entender. Back to back, belly to belly. Seis plata y seco, seis seco y chumerri. Back to back, belly to belly. Como un bebo y metido en la peli. Tira tu paso, PH, tira tu paso. Tira tu paso, PH, tira tu paso. Tira tu paso, PH, tira tu paso. Tira tu paso, ey. Tira tu paso. El wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, man. El wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, man. El wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle. What this one dedicated to the people of Plantain, Tain. Whether you live in Africa, you live in abroad. Ragga my fitness game, I would it away. Sloganda, what if you don't, would it away. Beep! DJ Jeffrey 507. Oye, yal, hat, sí, hat, tú ta, hat, hat, yal, tú ta, hat, hat, hat, hat, hat, hat, hat, bien, hat, hat, sí, oye, yal. La guanio, leonio, leonio. No, no, no, no, no, no, hola, hola, hola, hola. Right above the street there. Ready again. It is a yard man. DJ Jeffrey 507. Them. Oh Lord, pussy got the weed and the blimp. Gyal a come cross, bring a friend. Oh Lord. And them happy life with me friend them. Boom, boom, boom, see la pull up here. Hay un party después del party que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga DJ Jeffrey 507. Hay un party después del party que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Aló. Me llamo Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina. Me llamo Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina. Me llamo Cristina de una forma repentina que ya está en el hotel party. ¡Hey! Original amiga, les salió momento ahora después del accidente. Sigo disparándole plena a toda la gente. Again, again, again, again. Yo te lo traigo, puto, para que lo puedan patán. Uno, dos, tres, y llegó su final. Yo te lo traigo, puto, para que lo puedan patán. Uno, dos, tres, y llegó su final. Muchos hablan que bueno, bueno, mira esta calle, como ya no hay. Sexy, bonito y con un big back side. Bueno, bueno, mira esta calle, como ya no hay. Sexy, bonito y con un big back side. La quieren probar, pero ya no hay. ¿Cuál? ¿Cuál es el ranking, girl? Bueno, bueno, mira esta calle, como ya no hay. Sexy, bonito y con un big back side. Abre tu mente, toca tu oído. ¡Ey! Cuando yo canto todo. J. Jeffrey 507. ¿Tú sabes cómo, ah? Abre tu mente, toca tu oído. ¡Hey! Cuando yo canto, todos gritan. ¡Bless! Cuando yo bailo, todos gritan. ¡Bless! Salto y reboto, todos gritan. ¡Bless! Cuando me muevo, todos gritan. He regresado a toda la chica. Yo vengo a cantarle. Todos los bailes van a escucharme. Todos los rapeadores van a envidiarnos. Somos sin comida. Muy sí. Amable, además de ser amable. Ahora todos van a saber quién soy. Jeffrey 507. De frente y caen y caen como muñecos. Suena la que tengo, ven, yo mismo se la meto. Son money baby, en la nube están los caletos. Ya los yeye matan, no solo son los del ghetto. Chacalea y que la muerte te vea. Mira, todo el mundo quiere ser y nadie se deja. Vivo con tu friend con el que tú parqueas. Si con el mío. Ahora mueve el culo, culo, culo, pa' abajo. Culo, culo, culo, pa' abajo. Culo, culo, culo, pa' abajo. Culo, pa' abajo, culo. Ahora mueve el culo, culo, culo, pa' abajo. Culo, culo, culo, pa' abajo. Culo, culo, culo, pa' abajo. Culo, pa' abajo, culo. Voy a darle uno, dos, tres, pa' abajo. Uno, dos, tres, pa' abajo. Hola, hola, hola, hola. Right back on straight there. Ready again. DJ Jeffrey 507. Talento de barrio. De que tú me llames. Después del huracán viene la calma. Eso dicen para no descontrolarme. No puedo comer, no puedo dormir, no logro enfocarme. Solo pienso en ti. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo?

se muera. DJ Jeffrey 507. Te lo dije, guarda, acústico. Llegué, llegó, llegué, llegó, llegué, llegó, llegué. Oh, patinga, conga, tinga, finga, tindra, conga. Tinga, pum, cheque, choco, cheque, choco, cheque, choco, cheque, choco. Llegué, choco, llegué, choco, llegué, llegué, choco. Llegué, choco, llegué, choco, llegué, llegué, choco. Llegué, choco, llegué, choco, llegué, llegué, choco. Llegué, choco, llegué, choco, llegué, llegué, choco. DJ Jeffrey 507. DJ Jeffrey 507. Tú no entiendes. Fuck you. Tú no entiendes. DJ Jeffrey 507. Tú no entiendes. Fuck you. Tú no entiendes. Con el 507. Siete. Nacional, ataca Panamá por la banda de la derecha. Atención, pelota al medio. Viene el remate, viene el tiro. DJ Jeffrey 507.

você vem cá pra mim. DJ Jeffrey 507.